A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. ¿Qué tal, profesor Petras? El gusto de saludarlo desde Montevideo en una nueva semana. Estamos bien. ¿Y vosotros cómo andan? Bien, ya en la recta final, rumbo al 1 de mayo, al Día Internacional de los Trabajadores, con una realidad de la economía uruguaya complicada, como está pasando en buena parte del mundo también, pero queremos empezar por preguntarle un hecho de estas horas, profesor Petras. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado que Estados Unidos pretende excluir a Cuba de la Cumbre de las Américas, que está previsto hacer en junio en Los Ángeles. ¿Qué evaluación se puede hacer? ¿Qué se está diciendo de esto en Estados Unidos? Bueno, es una situación muy dramática porque hace años que Washington está con bloqueo contra Cuba, pero ahora con Biden está fortaleciendo las presiones y tratando de estrangular la economía cubana. Yo creo que es muy grave la situación porque es difícil actuar cuando Washington tiene un control sobre los europeos, que a pesar que no están en el acuerdo formal con Washington sobre Cuba, el bloqueo sigue funcionando y Europa no han prestado ninguna solidaridad, ningún apoyo con Cuba. Es una situación que debemos estudiar cuidadosamente. En América Latina tampoco hay una relación fraternal con Cuba. Yo creo que debemos empezar campañas internacionales, apoyar Cuba y contra el bloqueo norteamericano. Es la única forma que Washington entiende, y utilizando Cuba como un instrumento de la política norteamericana es un trampolín para intervenir en toda América Latina con gran fuerza. Lo mismo que está haciendo en Ucrania. Washington está involucrado en las guerras entre Ucrania y Rusia. Pero en el caso de Ucrania, no tenemos una alianza con los grupos cubanos que representan los pueblos del mundo. Claro, en el caso de la Cumbre de las Américas es donde tradicionalmente Estados Unidos intenta incidir más a nivel continental. Hay otras cumbres donde no tiene tanta incidencia en el continente, pero depende de cuando otros países han hecho de contrapeso, digamos, ¿no?, a las posturas, como pasó en el 2005 en Mar del Plata. Sí, yo creo que es una situación dramática porque Argentina han derechizado con Macri, sí, y sin Macri. Y Chile todavía mantenga una distancia con Cuba, y no es un paso positivo. En Perú hay mucho caos actual y Castillo no han tomado posiciones claras, dando vueltas por un lado o el otro. Ecuador ni hablar, Colombia también es una situación dramática. Y en el Caribe no podemos identificar grupos con mucha solidaridad con Cuba. Es una situación donde Cuba falta aliados sólidos en América Latina en este momento y Europa está dependiendo de la política norteamericana de Biden. Claro. Habrá que ver si hay alguna reacción en este panorama que usted menciona de reclamos que hagan que Cuba participe, si otros países reclaman que no sea excluida Cuba de la cumbre, ¿no? Sí, es cierto. El cumbre podría servir como una plataforma para Cuba, pero tenemos que decir que Europa podría mantener una distancia de la agresión norteamericana, pero no hay una expresión de solidaridad. Bien. Vayamos a otro tema internacional, Petras, que es la situación en Ucrania y la incidencia de Estados Unidos, ¿no? Que está reforzando el apoyo a Ucrania, podemos decir, con presencias de secretarios de Estado, de defensa, en estas horas, más ayuda en cuanto a armamento, a instrucción militar, y también invitó a 40 aliados a una reunión en Alemania para discutir ayuda en seguridad a Ucrania. Sí, es una situación muy dramática porque Rusia queda más o menos aislado. Solo tiene un apoyo tibio de China, India y otros aliados así. Pero en el caso concreto, Washington ha concentrado sus esfuerzos en el apoyo militar y ese apoyo militar llega a 800 mil millones de dólares en ayuda y es una fuerza que podría provocar una continuación de la guerra por lo menos por un año o dos años más. La destrucción del país es evidente, pero tampoco Rusia ha expresado un apoyo por una alternativa que podría salvar el país. Tenemos que decir que Rusia está metido, pero Ucrania tiene una oposición que es muy débil, no representa una fuerza alternativa. Y la mayoría de los ucranos están con Washington y con los gobernantes Zelensky y otros que mantengan la situación actual. Finalmente debemos reconocer que no hay solución sin un acuerdo sobre la independencia de Ucrania, pero sin afiliación con OTAN. Uh-huh. Ahí también se dice una, lo han dicho incluso voceros estadounidenses, una apuesta a prolongar el conflicto, ¿no? A que funcione de modo de desgastar al gobierno ruso. Sí, es el enemigo Putin, porque Putin representa una independencia por Rusia, si entendemos. Con Yeltsin y los anteriores eran completamente destructivos para Rusia en todo sentido. La vida cotidiana destruida y con Putin recuperaron la economía, la fuerza política, militar, social y ahora quieren tumbar Putin y volver a poner un gobierno que podría entregar el país a los intereses económicos del mundo. Uh-huh. En este panorama, ¿China debería hacer algo más, teniendo en cuenta ese aislamiento de Rusia que usted está mencionando? ¿Podría jugar otro papel, China? China no juega un papel fuerte, simplemente está contra la intervención norteamericana, pero no han tomado posiciones fuertes en apoyo con Rusia. Es un país, China, que está tratando de evitar el problema de COVID virus y actualmente han paralizado la producción en el país para salvar la población de COVID. En este momento China está preocupada por su situación actual y nada más. Uh-huh. Bien, Petras, por supuesto tenemos que hacer referencia a lo que dejó la segunda vuelta a la elección presidencial en Francia con la victoria de Macron, pero un crecimiento muy preocupante de la ultraderecha, ¿no? Sí, la derecha tenía un voto positivo por las faltas de Macron. Yo creo que la situación en Francia es muy frágil, porque la votación era lo más bajo en los últimos 40 años. Y no es un voto de positivo en confianza con Macron. Simplemente ganó la elección por el voto de todas las fuerzas menos Le Pen. Yo creo que la situación en Francia sigue siendo un conflicto de clases, social, político, pero sin una alternativa positiva en el proceso de elección. Entonces hay mucha abstención. Nadie habla de la ausencia de muchos votantes del proceso electoral. Y en este panorama, además, este crecimiento de alrededor de 42% de la votación de Marine Le Pen, ¿qué riesgos implica hacia el futuro en la política francesa? No sé, es una situación que debemos ver. Macron es un candidato que tiene pocas posibilidades. Va a quedar en poder por 5 años, pero van a ser 5 años de mucho conflicto. Lo que no pasó en el cambio electoral va a pasar en huelgas generales, marchas, protestas y otras formas de expresión del descontento. Bien, ¿qué otros temas le gustaría comentar esta semana, profesor? Podríamos comentar sobre varias cosas, pero primero debemos reconocer que Washington en este momento enfrenta graves problemas en la economía. Hay mucha inflación, casi 10%, y crecimiento de descontento en los sectores populares, especialmente en el consumo diario, y eso es un factor que podría provocar más huelgas. Hay huelgas actuales en diferentes sectores que antes no tenían huelgas y protestas, y sindicalización está sobre la agenda. Yo creo que Washington no tiene una alternativa económica. Y peor, los problemas de forestal, los problemas de ambiente son muy importantes, y Biden trata desviar atención hacia algunas medidas menores, pero mientras tanto entrega todos los territorios petroleros federales a los gran capitales en la industria petrolera. Entonces el engaño de Biden, que representa, que se presenta como un candidato defensor del ambiente, no tiene mucho peso actual. La campaña habla mucho, pero cumple poco, incluso está perjudicando los territorios que antes eran guardados por el Estado. Muy bien, profesor Petras, gracias como siempre por este tiempo, cada semana a la 36. Y por el 1 de mayo rojo y combatiente. Así, que así sea, en todo el mundo, y hablaremos de eso la próxima semana. Un abrazo, profesor. Muy bien, gracias. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.